vas a ser algo super califragiloso. Siente, siente, siente el boom boom. Vamos a hacer algo super califragiloso. Siente, siente, siente el boom boom. Vamos a hacer algo super califragiloso. Siente, siente, siente el boom boom. Vamos a hacer algo super califragiloso. Siente, siente, siente el boom boom. Mira, Sally, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Leroy? Dime. Mira, que esa gata nos está mirando a los dos. Vamos a tirarle. Dale, dale, dale. Vamos allá. Si tú me miras y yo te miro arriba abajo y te tiro una guiña, ¿qué tú crees, maquinea? Si te me pego y te digo al oído que quiero bailar contigo, ¿qué tú crees, maquinea? Si nos vamos pa' lo puro calladito sin que nadie nos vea, ¿qué tú crees, maquinea? Si tu huevo está pendiente, vamos donde no haya gente, yo conozco un lugar, ¿qué tú crees? Maquinea. Maquinea. Maquinea. Sabores diferentes. Ahora dime cuál tú quieres.